Amor y Control, una bonita canción del maestro Rubén Blades. Una de las características de este gran artista panameño, orgullo de la música latina, es que apunta a la sociedad en las letras de sus canciones. Como él mismo lo dice, son pura experiencia de vida. Y en este caso, la canción que estamos escuchando, Amor y Control. Una canción que hace énfasis en la familia y en los problemas que le rodean. También los desafíos. Ha servido de inspiración para una campaña en Colombia, exactamente en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Las cifras se preocupan. Durante la cuarentena por el coronavirus, los casos de violencia intrafamiliar se dispararon. Por eso, músicos se unieron para recordar que tenemos que parar. Y atención al mensaje. Vimos la necesidad de crear un producto musical reuniéndonos con artistas de la región, cantantes y músicos que fueran referentes y que pudieran darle un gran impacto a este proyecto que es Amor y Control, para llevar un mensaje de respeto, de unión, de tolerancia, ha manifestado Tico Agudelo, vocalista de Cucuz Band. La pandemia, repito, ha disparado los casos de agresiones al interior de los hogares en Colombia. Ante esa realidad, varios artistas alzaron su voz. Y ha sido la canción de Rubén Blades la que ha servido para inspirar esta campaña contra la violencia intrafamiliar. Es una extraordinaria canción. Qué bueno escucharla a esta hora de la mañana. Feliz día para todos. Así estamos comenzando el Café Mañanero. La invitación es para que también compartan nuestra señal. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues sencillamente recomendando el 107.9 en Valencia y el área metropolitana, el 105.3 en la zona de Alcoy. Recomendando la APP, la aplicación, para que la descarguen en sus móviles. Tanto para todos los formatos, como es iOS, Igualmente, lo pueden descargar en su ordenador. Y como no, en nuestra página web, latinosfm.es. Y también nos pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en este miércoles 9 de septiembre. Así comienza el Café Mañanero. Y vamos ya con nuestro comentario editorial. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Seguimos pendientes de los temas que más preocupan a la sociedad. Sin duda alguna, la pandemia ocupa el primer lugar. Y en este sentido encontramos hoy unas declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha trasladado a los padres y profesores la certeza y confianza de la necesidad de volver al cole para evitar la exclusión, aunque ha añadido que no existe riesgo cero, coincidiendo con la semana en que se inicia el curso escolar tras el verano y después de que el pasado curso fuera interrumpido por la pandemia del COVID-19. Así se ha pronunciado el presidente del gobierno ante el Pleno del Senado. Ha sido este martes 8 de septiembre, en la apertura del curso parlamentario, para explicar las líneas generales de actuación del gobierno. También ha abogado durante su intervención por acabar con la pobreza severa, como según ha dicho, se ha empezado a hacer con el ingreso mínimo vital, y aunque se critique que esta ayuda no ha llegado a todos, ha exclamado que bendito debate porque, según ha afirmado, hasta que se aprobó, no se hablaba de este tema. Son dos asuntos muy interesantes que vale la pena analizar. La vuelta al cole en medio del riesgo al contagio o en medio del contagio. Un asunto evidentemente preocupante. Y el otro tiene que ver con la pobreza que ha venido generando esta pandemia. Los negocios cerrados, el comercio, el desempleo que se ha incrementado. Bueno, son las consecuencias de esta pandemia que todavía nos va a estar acompañando durante unos meses importantes, al menos hasta que llegue la vacuna. Y sobre la vacuna a propósito tenemos novedades que ya les vamos a contar en el desarrollo de las noticias más importantes del día, más exactamente en el primer sorbo de actualidad. ¿Qué tenemos que hacer ante lo que ha dicho el presidente del gobierno? Yo creo que prácticamente es algo que ya conocemos, ¿no? Seguir el autocuidado es indispensable. Y eso sí, atrevernos a salir a la calle, a hacer vida normal, entre comillas. O si es que se puede decir vida normal. Pero de alguna forma tenemos que intentar que la vida continúe con el debido cuidado, con el debido respeto al virus, porque sigue contagiando. Hay que ver las cifras que siguen reportando diariamente, unos 9.000 casos en las últimas 24 horas. Hay confinamiento en algunos ayuntamientos, zonas puntuales. También está el riesgo que se comenta especialmente en las redes sociales, no que nos van a confinar nuevamente. Bueno, el gobierno ha dicho que esa posibilidad no la ha contemplado, ni siquiera la vuelta a un estado de alarma. Sí, lógicamente se aplicarían medidas similares a las que se emplearon inicialmente, pero en zonas puntuales, en puntos concretos, pero no a nivel general. La pandemia, que sigue siendo un tema de preocupación y con justa razón a estas alturas. En el mes de septiembre, cuando ya todos creíamos que la habríamos superado o que la tendríamos controlada, pues nos sigue atormentando. Así comenzamos nuestro programa. En breve tendremos el pronóstico del tiempo. Hay que decir que a nivel general, bueno, estamos recibiendo el otoño, chubascos, tormentas. Por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo, temperaturas altas en Canarias. Esto a nivel general. También se hace presente el viento con intervalos fuertes aquí en el Levante. Ya está por aquí con nosotros Liliana Lozano, que nos trae como de costumbre todos los detalles del tiempo. Pero sí les anticipamos que en algunos puntos de la geografía española los chubascos y las tormentas se harán presentes. Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Llegamos al Ecuador de la semana. Ya hoy es miércoles y estamos listos, todo el equipo del Café Mañanero, para acompañarles hasta las 10 de la mañana con la actualidad local, nacional e internacional. Y sí, tenemos una mañana fresca hoy relativamente. La temperatura máxima se ubicará en 27 grados y la mínima en 18. Esta hora en la capital del Turia, 19 grados, con pronóstico de lluvia del 12%. Recordemos que esta semana va a estar caracterizada precisamente por eso. Son las tormentas de verano con las que suele despedirse esta época del año. La humedad alta, 63%, y la racha de los vientos se deja sentir, 14 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, un poco más fresco de lo que será el fin de semana, que más adelante les contaremos, porque para el fin de semana experimentaremos de nuevo el alza de las temperaturas. Hoy disfrutemos de buen tiempo. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Atención a los indicadores económicos, así se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos hoy en 39 dólares con 63 centavos. Cae un 0,37%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 6,955 puntos. Se ha dejado algo más de un punto. Titulares de mercados. El Supremo pone en jaque las murallas chinas de los bancos de inversión. Y también tenemos que destacar que reina la calma en las bolsas europeas. Tesla se desploma un 21% tras el rechazo del Standard & Poor's 500 puntos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Nos preparamos también para escuchar la nota ecológica que nos trae Liliana Lozano. Mientras, vamos dando cuenta aquí en el Café Mañanero del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, AstraZeneca ha anunciado este martes en que ha decidido pausar el ensayo de la vacuna que desarrolla contra la COVID-19 debido a la aparición de una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los participantes del mismo, un movimiento que la compañía ha descrito como rutinario. El comunicado, abro comillas, dice: como parte de los ensayos globales controlados y aleatorios en curso de la vacuna contra el coronavirus de Oxford, nuestro proceso de revisión estándar ha pausado la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, ha indicado la compañía. Es una acción rutinaria que tiene que hacerse siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, asegurando que mantenemos la integridad de los mismos, ha añadido AstraZeneca, según recoge hoy la prensa internacional. En este contexto, el laboratorio ha asegurado que trabaja para acelerar la revisión de este evento único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en la línea del tiempo del ensayo. Asimismo, ha asegurado que está comprometida con la seguridad de los participantes en el estudio, al tiempo que ha destacado los más altos estándares de conducta de sus ensayos. Bueno, esperemos que supere, se analice qué es lo que pasa con este voluntario que está participando en este ensayo. Pero hasta el momento ha sido una de las vacunas que promete excelentes resultados en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El Café Mañanero, a nombre, a esta hora, de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Un restaurante espectacular, con un comedor con capacidad para 140 personas, comedor privado también, terraza, barra. Y mucha atención, porque a partir de este jueves comienzan los espectáculos en vivo, actuaciones en vivo. Una experiencia que de verdad extrañábamos en Valencia, porque la vemos en ciudades importantes del mundo: Nueva York, París, Madrid, Barcelona. Y ahora Restaurante Yacaré nos pone al día en este sentido con actuaciones en vivo: jazz, bossa nova, música elegante para compartir una buena cena, una rica cena. Liliana Lozano, tenemos ya entonces la nota ecológica. Listos para nuestra nota verde del día de hoy, y les queremos hablar en esta oportunidad del movimiento de las ciudades 100% comestibles. Los guerrilla grafters injertan ramas de árboles frutales en los ornamentales para conseguir que la ciudad produzca mucha comida sana y accesible para todos. De eso se trata este movimiento, que va tomando cada vez más cuerpo en el mundo entero. Son voluntarios que, bajo esta denominación de guerrilla grafters, van injertando a los árboles que se utilizan para el ornamento de las ciudades, pues ramas de árboles frutales, de manera tal que las personas que puedan transitar, que transiten por esas vías, a la vuelta de un tiempo, cuando florezca y fructifique el árbol, pues también puedan alimentarse. Es un movimiento que va tomando cuerpo en el mundo entero, se va haciendo cada vez más popular y persigue precisamente eso, lo que se ha dado en denominar ciudades 100% comestibles. Gracias, Liliana, por la nota ecológica. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos las palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha sido sentenciado a 8 años de prisión. Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva

Seguridad quiere informar a toda su distinguida clientela que a partir del 2 de septiembre y hasta nuevo aviso, nuestra sucursal en Valencia estará operativa únicamente a través del servicio de recogidas a domicilio, pudiendo realizar tu solicitud a través de nuestro correo electrónico valencia.es@libertyexpress.com o llamarnos al teléfono 963-260021. Como siempre, Liberty Express, conectando emociones. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Salí en una noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvó muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más. Compartiendo en tierra extraña una nacionalidad. Pasaporte latinoamericano. Más mi progreso. Pasaporte Latinoamericano, una canción de Celia Cruz que ahora sirve también de inspiración para su sobrina. Es candidata al Senado de Georgia. Linda Brinchet, sobrina de la famosa cantante, candidata al Senado. Y esta es la canción que ha utilizado precisamente para invitar a todos los latinoamericanos para que le apoyen. Tenemos los mismos sueños, ¿ves cuánto nos parecemos? Pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos. Brinchet, cuya madre es hermana de la fallecida cantante, fue arrestada el pasado viernes y acusada de allanamiento de morada, según confirmaron, entre otras cosas, las autoridades. La aspirante demócrata dijo que nunca le presentaron una orden de desalojo, que los cargos que presentaron contra ella son falsos y que ha tomado los pasos legales para intentar recuperar su vivienda, la cual ha habitado durante 14 años. Fue de un desalojo. Ay, hermano, por Dios, no te rajes. Hay que remar todos juntos para demostrar que el latino quiere labrarse un futuro. Pero fue arrestada por ingresar a su propia casa. Que tiene un proceso judicial. Mire cómo son las cosas. Nos quedamos entonces de que la canción que estamos escuchando, Pasaporte Latinoamericano, sirve para pedir el apoyo de los latinoamericanos a la sobrina de Celia Cruz. Vamos ya con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Repasamos las noticias más importantes de España y América Latina, los diversos temas. Y empezamos con el nuevo balance de la pandemia. La extensión de la pandemia de coronavirus, que suma 8.964 nuevos contagios, vuelve a azotar las residencias de mayores, donde se han detectado centenares de infecciones que han llevado a las autoridades a intervenir centros en Galicia y proceder a su medicalización en Andalucía. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Sanidad, las comunidades han notificado 3.168 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 534.513, mientras que la de muertos suma 29.594, con 261 nuevos fallecimientos en los últimos 7 días. En el contexto político se destaca que el presidente Sánchez ha tachado al Partido Popular de errático y le acusa de actuar contra la salud y la deslealtad a la Constitución. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cargó duramente este martes contra el PP, acusándole de ser un partido errático, sin más proyecto que derribar al gobierno, de haber actuado contra la salud y la seguridad de los españoles, no apoyando los estados de alarma y de deslealtad con la Constitución, por no apoyar la renovación de las instituciones. En su réplica en el Pleno del Senado, ha sido especialmente duro con el portavoz popular Javier Maroto, al que ha comparado con una suerte de semáforo que alguien manejara a distancia. Y un día es centrista y otro se esfuerza en soltar las invectivas más disparatadas. Y le confesaré una cosa, por nada del mundo me gustaría verme en su piel. De verdad. Entiendo perfectamente su incomodidad, creo que hasta incluso, digamos que el lenguaje verbal o no verbal, pues dice muchas cosas de cómo se siente uno. Y le confesaré una cosa, ¿no? En ocasiones me pregunto cuál es realmente su opinión, la suya, la suya. Lo pienso cuando le veo pues reducido a una suerte de semáforo que alguien manejara a distancia, si me permite este símil. Si se aprieta un botón, pues entonces vemos al señor Maroto centrista, moderado, pactista. Y si se aprieta, pues otro botón, usted se esfuerza en soltar las invectivas más disparatadas sobre cualquier cuestión que nada tiene que ver con lo que hemos venido aquí a debatir, exactamente lo que acaba de demostrar en su intervención. Cambiamos de tema, se suaviza el precio de la vivienda. En un contexto marcado por la pandemia de coronavirus, los precios de la vivienda han vuelto a frenar su escalada hasta el 2,1% en el segundo trimestre del año, el valor más bajo que se registra desde comienzos de 2015 y que podría abrir la puerta a caídas a lo largo del año, según prevén los expertos. De hecho, el encarecimiento de los precios entre abril y junio fue más de un punto inferior al que se registró en el segundo trimestre de 2019, según avanzaron este martes equipos del Instituto Nacional de Estadística. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Continuamos en este repaso de la actualidad, boletín de actualidad en el Café Mañanero. Llegamos al punto de la inmigración. Y mucha atención porque los solicitantes de protección internacional podrán obtener una autorización de residencia sin renunciar a su estatus. Los solicitantes de protección internacional podrán obtener una autorización de residencia sin tener que renunciar al procedimiento de su expediente, como ocurría hasta ahora, según ha establecido la Secretaría de Estado de Migraciones, atendiendo favorablemente a una recomendación reiterada del Defensor del Pueblo. De esta forma, la Secretaria de Estado de Migraciones, Ana Jalol, ha respondido favorablemente al Defensor del Pueblo a su recomendación formulada por primera vez en octubre de 2017, en la que se pedía la elaboración de una instrucción que clarificase la compatibilidad de los procedimientos de asilo con aquellos regulados en la legislación de extranjería. La actualidad de América Latina. Vamos con las noticias más importantes del otro lado del Atlántico, aunque hay algunas que se producen precisamente acá en Europa. Y es que la Unión Europea enviará una misión de expertos a las elecciones de Bolivia. La Unión Europea anunció este martes que desplegará una misión electoral de expertos en los comicios del próximo 18 de octubre, pospuestos por la pandemia del coronavirus, y que esperan resolver el impasse político tras la salida del gobierno de Evo Morales. Así lo confirmó el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea en un comunicado en el que señalan que la misión responde al compromiso y apoyo a unas elecciones creíbles, pacíficas, inclusivas y transparentes en Bolivia. A propósito, la presidenta Áñez ha celebrado la anulación de la candidatura de Evo Morales con la ley en la mano. La presidenta interina Jeanine Áñez celebró la anulación de la candidatura electoral de su predecesor Evo Morales, destacando que se ha hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tumbó el lunes definitivamente la candidatura de Morales a senador en las elecciones de octubre, una decisión política ilegal e inconstitucional, en opinión del exmandatario, quien no obstante ha prometido que la acatará. Por otra parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha hecho este martes un llamamiento a la unidad en el país y ha solicitado seguir luchando hasta derrotar la pandemia de coronavirus, que ha dejado ya más de 690.000 casos y 30.000 fallecidos. Sigamos luchando hasta derrotar el virus, sigamos trabajando juntos con el mismo empeño y coraje como mostraron los fundadores de nuestra república, ha dicho. Necesitamos una nueva declaración de independencia para nuestra nación y para nuestras vidas. Pasamos ya al anticipo de Latino Deportes. Anticipo de Latino Deportes, recuerden, estaremos ampliando a las 9:30 de la mañana. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Antes de ir con Latino Deportes, sí, Lili, tienes razón. Tenemos la nota del mundo noticias del mundo y encontramos una noticia muy importante en el apartado económico porque Wall Street ha cerrado con fuertes pérdidas. Wall Street cerró este martes con fuertes pérdidas en sus tres principales indicadores, pero especialmente en el índice Nasdaq, que alargó su mala racha al caer un 4,11%, mientras prosiguen las ventas de acciones de las empresas tecnológicas más grandes del mercado. Una noticia a la que hay que prestarle seguimiento, hay que prestarle atención por el impacto que pueda tener en la economía del mundo en los próximos días. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Ahora sí, vamos con Latino Deportes, el anticipo que nos trae Adolfo Jiménez del Río. El avance de Latino Deportes. Comencemos con el Tour de Francia, en donde en una complicada etapa número 10 de este Tour y totalmente llana, fue afectada por los fuertes vientos y que generaron en algunos momentos no solamente abanicos que dejaban al pelotón partido en más de tres partes, sino que generó también caídas en las cuales estuvieron incluidos Pogacar y el mismísimo Nairo Quintana. Afortunadamente lograron recuperarse y llegar en el pelotón principal. La victoria fue para un Sam Bennett, quien llorando celebró su primer triunfo en una etapa en un Tour. Eso sí, la clasificación general no se modificó en absoluto y lo más importante fue que todos los ciclistas dieron negativo en el PCR del coronavirus y el único, uno de los únicos excluidos fue el director de la carrera, quien dio positivo. Continuamos con la Nations League, donde vimos lo que tanto en la vida y en el deporte se da, que siempre y quizás a veces lo justo no es victorioso, ya que Croacia puso el juego, el ímpetu y el fragor del partido y perdió ante Francia 4-2. Y el regreso de Cristiano Ronaldo a Portugal con dos señores golazos y llegando a tener ante Suecia el récord de más goles en la selección portuguesa, 101 goles. Y en el United States Open, sorpresiva victoria de Jennifer Brady ante Putintseva y se va para las semifinales. Y el impresionante partido que realizaron Zverev ante Coric, donde necesitaron cuatro durísimos sets para lograr la victoria Zverev, 6-1, 6-7, 6-7, 3-6. Y en la Tirreno Adriático, desafortunadamente, no le fueron suficientes las fuerzas a Gaviria para vencer al alemán Pascal Ackermann. Llegó segundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Más adelante entonces, en toda la información deportiva aquí en el Café Mañanero, el Tour de Francia que llega a su Ecuador y que ayer pues nos dio esa sorpresa, ¿no? De que el director tiene coronavirus. Él había sido muy enfático en decir, si dos corredores de un mismo equipo dan positivo, se va a la escuadra entera a casa. Y resulta que ayer nadie del pelotón dio positivo, a pesar de los puestos que están. Y sí, el director. Pero hay un dato más para tener en cuenta. El mismo director había advertido que no saldría con el pelotón por temor a contagiarse. Y el pelotón que está expuesto al público que les está animando al oído en toda la carretera, mire cómo son las cosas, afortunadamente no se ha contagiado. No es que estemos celebrando de que el director se haya contagiado, ni mucho menos, ni en tono burlesco, sino paradojas de esta pandemia, paradojas de la vida. Continuamos en el Café Mañanero con el apartado del espectáculo. Avanzamos hacia el mundo del espectáculo. Hay novedades en Eurovisión Junior. Eurovisión Junior 2020 cambia de formato. El Festival de Eurovisión Junior de este año 2020 se ha visto obligado a cambiar de planes debido a la crisis del coronavirus en todo el mundo y los artistas actuarán desde sus propios países. Así lo dio a conocer RTVE, que participará en esta edición y apoya esta decisión que busca preservar la salud de participantes, delegaciones y seguidores del certamen. Tras el anuncio de la Unión Europea de Radiodifusión, se celebrará en directo desde Varsovia, Polonia, en un estudio de televisión, pero solo los presentadores y el equipo técnico, con la necesaria distancia interpersonal, estarán en directo, así como la actuación del intervalo. Eurovisión Junior 2020 será acogido por segundo año consecutivo por la televisión pública polaca. Ahora que es cuando estamos a solas, escuchamos a Melanie García. Fue la participante de España en Eurovisión Junior de 2019. Su artístico, otro evento artístico que se ve obligado a cambiar de formato y entrar en la línea, pues, de lo que toca a estas alturas del 2020, totalmente determinado por la pandemia del coronavirus. Las nuevas plataformas definitivamente para la vida, para todo lo que antes ocurría en vivo y directo, son ahora las plataformas de internet. Los eventos virtuales toman la bandera. Bonita voz, Melanie García, que recuerda es una de las actuaciones más hermosas de Eurovisión de las que yo haya visto, y una de las mejores representaciones de España. Sin embargo, no fue suficiente para alcanzar la victoria en el certamen musical. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, estaremos también con el segmento, el tema de conversación, las entrevistas. Estaremos hablando con el abogado Vicente Parra, que analiza con mucha precisión aspectos internacionales. Y bueno, ha sido noticia en los últimos días el envenenamiento al líder opositor en Rusia, Salvani. Y Vicente Parra es precisamente de los que se dedica a hacerle seguimiento a este tipo de comportamientos, quizás en la política internacional, en este caso de Rusia. La pausa y ya regresamos.

Escuchamos al maestro Ismael Miranda. Su carta de presentación, Caretas. Cuando allá adentro se apaga. Nos quedamos con las ganas de verlo actuar aquí en Valencia. Estaba previsto un concierto en esta ciudad cuando entró la pandemia, hace exactamente para el mes de marzo. No perdemos la esperanza de algún día verlo por estos lares, compartiendo su música, escuchándolo desde los arceros veteranos, pero que está entero todavía. De hecho, se ha sumado también a la lista de artistas que están haciendo conciertos virtuales. Mire cómo son las cosas. También los artistas veteranos, los artistas mayorcitos, se están adaptando a esto de las nuevas tecnologías. Lo acabamos de comentar, son los escenarios que corresponden a estos tiempos y hay que hacer el proceso de adaptación, incluso para esas generaciones que vienen de toda una trayectoria donde lo que realmente marcaba la diferencia era la calidad del show en vivo. Pues ahora habrá que desarrollar los códigos para los shows virtuales también. Escucha en el Café Mañanero, estamos a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico número 71. Recuerden, gastronomía latinoamericana, panadería colombiana. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, Pica Pan. Y al lado, Delicias el Paisa, con todos los platos típicos de Colombia. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de escuchar el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. Estamos a 9 de septiembre y el día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Niño en Costa Rica, así como cada 9 de septiembre a su vez se conmemora el Día de los Derechos Humanos en Colombia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy la ciudad de Valencia está de fiesta, pues fue hace 111 años cuando se fundó el primer equipo de fútbol de la comunidad, conocido como el Levante Unión Deportiva. Está celebrando su aniversario número 111 años de fundación. Así como el día de hoy, recordamos que el actor y comediante estadounidense, el aclamado y reconocido Adam Sandler, está celebrando su cumpleaños número 54. Esto es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos. Y un saludo muy especial a toda la hinchada levantinista. A propósito, está quedando muy bonito el estadio. Lo están remodelando. Va a quedar como un estadio de primer nivel, a la altura de los grandes clubes de Europa. Bonito el estadio, aquí mismo tenemos en Orioles, Estadio Levante. Otro elemento arquitectónico que va a hacer que la ciudad se distinga. Ya Valencia va sumando cada vez más razones para convertirse en una de las ciudades preferidas de España y de Europa. Así que cuando también esté listo el estadio, tal y como lo estás describiendo, sí, otro atractivo más para la ciudad. Avanzando en el Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. Y vamos en breve también a hablar con nuestros invitados. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos place compartir un café con el abogado Vicente Parra. Don Vicente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Jorge. Buenos días. Don Vicente Parra ya es un conocido en el Café Mañanero, con frecuencia lo llamamos, abusamos hay veces casi que de la confianza, pero es que nos interesa que nos arroje luces gracias a sus múltiples conocimientos en distintas áreas de la sociedad. No solamente se limita a lo que es el derecho, sino también se dedica a investigar, a analizar. Y el tema político, el apartado militar, es uno de los asuntos que lleva con mucha precisión. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, víctima de un envenenamiento, según las pruebas halladas por Alemania, ha salido del coma inducido y dejará por etapas la respiración asistida. Es la buena noticia que recibíamos este lunes del Hospital de la Caridad de Berlín. Navalny, víctima, repito, de un envenenamiento con un neurotóxico del tipo Novichok durante una gira electoral. Bueno, está reaccionando a estímulos verbales. Nos alegramos de que esté reaccionando bien. Pero nos queda la profunda preocupación de qué es lo que pasa en Rusia, qué pasa con la democracia en Rusia. El envenenamiento, una vieja práctica de Rusia. Recordemos también que en estas líneas se ha pronunciado Alemania y muchos países europeos, muchos estados europeos, exigiéndole una investigación profunda al caso, señalando directamente al presidente actual Vladimir Putin, quien va camino a eternizarse en el cargo. Don Vicente Parra, ¿cómo podemos entender que pasen estas cosas en pleno siglo XXI y qué opinión le merece la actuación particularmente de Rusia con sus opositores, con quienes pretenden proyectarse como alternativa al poder distinto a Vladimir Putin? Bueno, Jorge, hay que señalar que Rusia está totalmente vigilada por lo que es Occidente, y decimos Occidente, por lo tanto Rusia es Oriente. Es muy importante señalar que Rusia utiliza el envenenamiento porque una forma oriental de la cultura oriental y en concreto de la cultura rusa y de lo que es todo su esfera de influencia, el envenenamiento, a diferencia de que cuando a alguien le amenazan, pues se pone un chaleco antibalas, tiene unos guardaespaldas, tiene unos sistemas de seguridad, cámaras, etcétera. El envenenamiento es la incertidumbre, quiero decir, yo te puedo envenenar en cualquier momento, no sabes cuándo va a ocurrir, y soy yo quien te envenena. Es como un sello, es como una muestra de poder, ¿eh? Entonces todos los opositores que han sido envenenados, desde Alexei Navalny a el último caso en 2018 de Sergei Skripal y su hija Yulia, en el cual se utilizó un gas nervioso en la actuación militar, en Salisbury, en el Reino Unido. Toda esta forma de actuar es y pertenece a la cultura, bueno, cultura en latín es forma de vivir, a la cultura oriental. Entonces, el sello por parte del nuevo zar, zar viene de la palabra zar, de Rusia, de Putin, es: donde estés, no te voy a matar, no te voy a envenenar. De hecho, en 2004 había una periodista que también falleció, opositora también a Putin, muy radicalizada, muy seguida, que era Anna Politkovskaya. Esa mujer se utilizó el mismo sistema, mientras estaba en un vuelo, le dan un té y cae envenenada. Lo que pasa es que se recupera de ese envenenamiento, y en 2006, dos años después, es tiroteada a la puerta de su casa en Moscú, de sus apartamentos. Rusia es una potencia de nuevo militar, se ha recuperado de su situación de marasmo económico en la que la sumergió el comunismo y está recuperándose de una forma impresionante en el tema militar, en el tema económico. Hay una oligarquía de empresarios que son patriotas en el sentido de que quieren reforzar a Rusia, y esa oligarquía, que es la que sustenta a través de una especie de Consejo de Estado paralelo, que es el que Putin ahora con la reforma constitucional quiere reforzar, esa oligarquía es la que sustenta el actual régimen que hay en Rusia y que la está volviendo a convertir, y lo es, en una potencia que está interviniendo de forma activa en todos los ámbitos internacionales. Don Vicente, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué pasan estas cosas en Rusia? La razón es clarísima, quiero decir, es un aviso a navegantes, quiero decir, el régimen actual ruso no va a permitir, no va a tolerar que se apartarse de sus objetivos, retrasos o cualquier injerencia en su política. En concreto, al actualmente refugiado en Alemania, Alexei Navalny, una de sus tachas es precisamente haber estudiado en Yale, en Estados Unidos, pues un semestre o dos semestres, y los contactos que tiene en Estados Unidos. Este hombre ha tenido muchísimas ofertas, este opositor, de abandonar Rusia, y es un hombre muy valiente porque ya en 2017 se le lanzó una tiza a la cara, que perdió la visión casi de un ojo. O sea que es un hombre que ya ha sufrido atentados por parte de la oposición rusa. En este caso ya se identifica claramente el origen, entre comillas, estatal de la agresión, porque el acceso a este tipo de toxinas, a este tipo de venenos, pues es muy reducido y solo pueden acceder determinadas personas. Rusia no va a tolerar ni va a permitir ningún tipo de oposición. Rusia ha cerrado Internet, igual que ha hecho Argentina ahora recientemente, hace unos días. Ha convertido Internet en territorio nacional, no se puede, está totalmente monitorizado y controlado. Argentina, por ejemplo, ha hecho lo mismo, China también lo tiene así, ya no puedes acceder de forma libre, como ocurre en España, por ejemplo, todavía, a Google, a determinados buscadores. En estos momentos están restringidas las informaciones y el control por parte del Estado pues se va cerrando, ¿no? Aparece un concepto de lo políticamente correcto, depende de dónde estés, China, Rusia, Argentina o la misma España, y si te alejas de ese políticamente correcto, se te cercenan los derechos constitucionales que hay. En estos momentos Rusia también está produciéndose un cambio constitucional alentado por Putin, con el cual pretende perpetuarse en el poder, a lo mejor no de forma visible o directa, sino a través de esa potenciación del nuevo Consejo de Estado, ese órgano que quiere darle una figura más importante. Y que ocurra esto, pues es normal. Todos los días está muriendo gente en Siria, está muriendo gente aquí al lado en Libia, está muriendo gente, estamos en guerra, es decir, la guerra no ha desaparecido, es una realidad. Y porque no la veamos en la televisión, porque no esté presente en los medios de comunicación, lo bien cierto es que en estos momentos, estamos en septiembre de 2020, hay una flota griega y una flota turca enfrentadas en una isla, apoyado por una fragata francesa. Hay una flota turca que también se enfrentó hace nada a una fragata francesa en las costas de Libia. Están en Libia luchando turcos contra mercenarios rusos, que es decir, que estamos rodeados de guerra, y la guerra es algo consustancial, habitual, y no podemos vivir en una burbujita pensando que no existe. La guerra está existiendo y se producen muertes, asesinatos, que es una barbaridad, pero eso es lo que tenemos que denunciar, que es lo que hacemos en estos momentos. Rusia no está acordándose democráticamente, no es una democracia auténtica, tiene sanciones internacionales y está siendo presionada de una forma fortísima por parte de la OTAN. Recordemos que en el 91 desaparece el Pacto de Varsovia, solo queda la OTAN. Verbalmente se le prometió a los líderes rusos de que no se ocuparía por la OTAN ni Polonia, ni los países bálticos, Lituania, Estonia, ni ningún otro país, y la OTAN ha incumplido su promesa verbal y está en Lituania, Estonia y Letonia con unidades españolas interceptando cazas rusos. Evidentemente estamos viendo una especie de guerra fría muy activa y con una presencia militar en muy activa en todos los frentes. Eso no se traslada a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, salvo Francia o Reino Unido, que tienen una gran tradición en el reportaje de temas internacionales, aquí en España pues no. Y la situación es de tensión internacional. Recordemos la injerencia de Rusia en Cataluña, la injerencia de Rusia en la presunta injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas. O sea que hay una actividad muy importante de injerencia de otras potencias en el ámbito local o doméstico de las democracias occidentales. Eso es una realidad. Don Vicente. Y hay una tradición, perdón, de asesinatos que son, nosotros vemos ahora unos, pero estoy convencido de que hay muchísimas desapariciones que no se pueden demostrar o no aparecen. Perdón, Jorge, dime. Sí. Luego de esta importante exposición que ha hecho sobre Rusia en estos momentos, en el contexto interno y a nivel internacional, entonces, ¿representa Rusia una amenaza, no solamente para sus opositores, sino también para el resto de países europeos? Es un equilibrio. Rusia. ¿Por qué es un equilibrio? Porque Rusia tenía un espacio que le separaba, entre comillas, de Occidente, formado por los países bálticos, por Bielorrusia, por Georgia, por Ucrania. Ese espacio ha desaparecido. Crimea, que siempre ha sido rusa, la Crimea, antiguo canato turco, con un bajá turco que es ocupado por Rusia, ahora pertenece a Rusia, con el golpe que le propinó a la nacida y joven República de Ucrania. Luego están las provincias o estados limítrofes con Rusia, que han sido ocupados por contratistas, mercenarios y milicias rusas. O sea, hay una tensión militar en toda la zona. Entonces Rusia, evidentemente, se siente amenazada. En esa situación de amenaza, Rusia se siente en la obligación de responder y generar tensiones y caos en las presas o en las naciones que están haciendo presa o le están presionando. La actuación de Rusia tiene en esos momentos un puerto y una armada en el Mediterráneo, en una base naval en Siria. Turquía está en la OTAN, pero no está jugando al islamismo, es un enemigo tradicional de Rusia, ha tomado partido radicalmente por el tema islamista. De hecho, la famosa Catedral de Sofía ya es mezquita, ya no ni siquiera es un museo. También hemos visto que ha intentado también extenderse a América Latina, especialmente con Venezuela, entre otros países de la línea de izquierda. Lógicamente, sí, no olvidando también las relaciones con Cuba. Correcto, pero aquí Rusia va a jugar al interés ruso. Ya ha olvidado, entre comillas, ya no utiliza la careta del comunismo ni de la internacionalización. Es decir, Rusia ya no representa el comunismo en el mundo. Evidentemente, pero utiliza, tiene una inercia histórica, una inercia cultural y militar, que puede utilizar los mismos canales, los mismos contactos que se utilizaban anteriormente. ¿Cómo está el poder militar de Rusia en estos momentos? Muy fuerte. No se puede comparar con el poderío militar de ni la tecnología que tiene Estados Unidos o la OTAN. Pero es un enorme poder militar que está recuperándose tecnológicamente del marasmo, de la situación de caos que se vivió tras la caída del desastre comunista. Entonces, esa recuperación, tienen nuevos carros de combate, nuevos cazas, está potenciando su armada, y quiere decir que Rusia está creciendo de una forma espectacular, y Rusia también posee unas reservas naturales impresionantes, que está suministrando gas a Alemania, tiene pozos de petróleo. Es decir, Rusia parece ser otro de los problemas, porque no se le puede reclamar a Rusia porque inmediatamente amenazan con cortar el gas. Correcto. Es decir, Alemania, por ejemplo, vive del gas ruso, y claro, no puede estar atrapada en esa dependencia del gas. Le parece situación similar, nos ocurriría a nosotros, a España, que vivimos del gas, nuestras pocas fábricas que nos quedan, vivimos del gas argelino, que en vez de venir directamente a España, pues por un tema político en aquella época de Felipe González y el PSOE, se decidió que pasara a Marruecos. Y nos tienen en ese gas, esa dependencia del gas, nos tienen cogidos desde Argelia y Marruecos. A Marruecos no es porque lo produzca, sino porque pasa por allí el gasoducto. Pero el tema de Rusia con Alemania es una relación de amor-odio, porque la actual Rusia crea su espíritu nacional en la gran guerra patriótica, que es la guerra contra ellos la llaman contra el fascismo y el nazismo, que es contra la invasión de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y es una relación de amor-odio impresionante. Es decir, por ejemplo, en el primer desfile de la victoria rusa del Ejército Rojo en Moscú, se cogieron 60.000 prisioneros alemanes para que desfilaran en el último lugar después del Ejército Rojo. Esos soldados alemanes, 60.000 que desfilaban, se habían seleccionado de los más fuertes, porque estaban hechos polvo después de combate y estar en campos de concentración. Se les da una sopa muy peculiar que hay en Rusia, que es muy laxante, y desfilan sucios, sin lavarse, haciéndose sus necesidades encima, 60.000 hombres, y detrás de ellos van unos camiones limpiando el suelo que pisan, en el cual están, pues bueno, haciendo sus necesidades encima, en un acto simbólico. Los camiones van limpiando el suelo de la ciudad de Moscú con ese desfile. El pueblo les grita, les escupe, les insulta. O sea, asistimos a una construcción con un enemigo exterior real, que eran los alemanes, con un enemigo al que han vencido de forma apabullante, y ahí nace el gran espíritu de la guerra patriótica, que eso todavía pervive, este desfile aún sigue, sí. De una forma espectacular, y Putin ha sabido continuar con esa tradición, ha sabido hacer una transición a favor de Rusia, la madre patria rusa, y está construyendo una nueva Rusia apoyado en la Iglesia Ortodoxa rusa, que le está dando el sustento de familia, de una ideología, está creando una clase media de funcionarios, de pequeños empresarios, que Rusia, a su manera, está creciendo de una forma rápida y constante,

El Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. La Papita de Leche Restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La Papita de Leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo. Es la música. Viva Brasil con su música. Y ya hay una forma de disfrutar también de la música brasileña aquí en Valencia, con Restaurante Yacaré, como lo hemos venido contando aquí en el Café Mañanero. Y a través de Latinos FM se disfruta la rica gastronomía brasileña. Y ahora resulta que los jueves va a tener música en vivo. Tenemos al otro lado de la línea A al chef Manuel. Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos cómo es eso de que ahora tendremos música en vivo en el restaurante Yacaré. Jorge, buenos días. Un saludo para Latinos FM y oyentes de la radio. Bueno, cuéntenos, a partir de este jueves, música en vivo en Restaurante Yacaré. Sí, la idea la hemos venido sacando de hace mucho tiempo atrás, y ahora viendo que pues más o menos se encuentra dentro de la estabilidad del virus, pues hemos pensado que podemos poner música en directo siempre y cuando respetando las distancias y sus respectivas controles, digamos, sanitarios que tenemos en restaurantes Yacaré. Entonces hemos pensado, y para directar a nuestros clientes, música en directo los días jueves a partir de las 21:30. Estamos hablando de que a partir de mañana en Restaurante Yacaré usted puede disfrutar de la mejor gastronomía de Brasil, igualmente de Ecuador, al ritmo de un bossa nova o al ritmo de la mejor música latina. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de este show, Manuel? Sí, muy importante que hemos puesto en las redes sociales y por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, bajo reserva, para de esta forma no tener mucha aglomeración, sino llegar a un cupo que nos permite el establecimiento y según la ley, y basta, no podemos tener más reservas de las que no podríamos coger para mantener la distancia permitida. Debo decir que en los días previos a la pandemia, el restaurante Yacaré cambió de local, como lo hemos venido también señalando aquí en el Café Mañanero. Ahora está en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Dispone de un local mucho más amplio, en teoría con capacidad para 140 personas. Está claro que ahora se emplea el distanciamiento, pero aún queda espacio para muchas personas. Son cosas que se puede permitir. Restaurante Yacaré, gracias a las excelentes y amplias instalaciones que ahora posee. Manuel, entonces, a partir de mañana, ¿a qué hora podemos estar ya en el restaurante para disfrutar del show? Sí, nosotros las puertas siempre lo tenemos abierto a partir de las 8 de la tarde. En el primer pase, digamos, del show, que es sobre las 9:30, a cual nosotros ya estaríamos sirviendo la cena antes, sobre las 8:30, 9, y ya estaríamos sirviendo la cena. Esto es bajo reserva, como les vuelvo a repetir, y que hemos sacado dos menús. Un menú que puede ser un menú rodizio o un menú stroganoff de pollo. Todo esto, más dos bebidas o una caipiriña, es por 20 euros. Muy bien. Bastante económico, teniendo en cuenta la calidad. Bueno, que debo decirte, Lili, que Restaurante Yacaré es un restaurante que no para de innovar. Y precisamente el motor es nuestro invitado, a quien estamos escuchando, el chef Manuel y también Betty. Ahora sí es verdad que vamos, chef Manuel, muy buenos días. Un gusto saludarlo buenos una vez días, más. Qué gusto escucharlo. Definitivamente ahora sí vamos a hacer el viaje completo, porque entre los sabores y la música nos vamos a sentir en Brasil completamente ahora en el restaurante. Sí, efectivamente. Tendríamos música no solamente de Brasil, también tendríamos de gran parte de Sudamérica, de América Latina en general. Iríamos tocando, iríamos poniendo alrededor de cada jueves, iríamos cambiando de tema. Qué interesante entonces ahora la oferta musical también, porque cada vez que vayamos en jueves a disfrutar de los exquisitos platos del restaurante Yacaré, pues también nos espera la sorpresa de la música. ¿Qué tocará esta noche? Es lo que nos vamos a preguntar cada jueves entonces. Manuel, exactamente. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias también por llenar a Valencia, no solamente de sabor, sino también ahora también de música. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para todos. El chef Manuel entonces anunciando esta buena nueva de la música en vivo, y de verdad que comer, cenar con música en vivo, especialmente de estos géneros de los que habla el chef Manuel, hace doblemente delicioso cualquier plato, Jorge. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Igualmente pueden entrar a la web restauranteyacaré.es. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Y si lo tuyo es quedarte en casa y optar por que te lleven la comida a domicilio, recuerda que a partir de mañana jueves ya abre sus puertas la cocina de Kurobi Sushi. 643-291642 es el número de teléfono para que te comuniques con Leonardo y con Karina y puedas disfrutar de cualquiera de las opciones que te ofrece el maravilloso menú de Kurobi Sushi. Recuerda que tienes los roll frescos o tempurizados, tienes postres también y todas las innovaciones que van incorporando allí en esa carta que está en permanente renovación. Tenemos la novedad de la temporada, que es la sushi burger, pero también tenemos la sushi pizza y todas esas otras posibilidades que te ofrece Kurobi Sushi con las promociones que además se mantienen en estos días. Ya lo sabes, Kurobi Sushi es comida japonesa a domicilio, es sushi al estilo venezolano. Ahora en Valencia, 643-291642, Kurobi Sushi. Es el momento de las tendencias en las redes sociales, Carlos Angulo. En las tendencias, lo más comentado a esta hora, tanto en Instagram como en Twitter, en España, nos encontramos con las palabras Oxford y vacuna, luego de que AstraZeneca hubiera detenido las pruebas de su vacuna contra la COVID-19. Entre otras de las palabras más comentadas, encontramos el nombre de LeBron. LeBron James, el aclamado basquetbolista que se ha convertido en la persona con más triunfos en los playoffs de la NBA. Así como el nombre de Cristiano Ronaldo en el ámbito deportivo, Cristiano se ha convertido el día de ayer en el segundo futbolista en la historia en alcanzar 100 anotaciones con la camiseta de su nación. Y entre los otros nombres, en la política encontramos el nombre de Abascal. Los usuarios, más de 4.000 usuarios, comentan las declaraciones del líder de Vox al presidente Sánchez de: usted es el peor gobierno en 80 años que ha tenido España. Las declaraciones las dio en el día de ayer en el meeting en el Senado. Mientras que, para cerrar, nos encontramos con el nombre de Cayetana Álvarez, ya que junto con Pablo Casado son de los más comentados al haber denunciado al PP por no permitir asistir a los plenos a Cayetana. Esto es lo más comentado a esta hora. Encontramos lo del COVID-19, el deporte y el ámbito de la política en España. Gracias, Carlos, por las tendencias en las redes sociales. Debo decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, deliciosa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. ¿Qué me decías, Carlos? Que por si no se enteraron, recuerden a su vez que Burritos tiene un nuevo local en la ciudad de Valencia. Con el sello de la Fresh Food que los ha caracterizado, ahora se encuentran en la calle Trafalgar número 52, ofreciendo los más de 15 ingredientes frescos que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Recuerden que esta semana, gracias a la promoción inaugural, puedes llevarte un burrito y una bebida por apenas $5.90. Ubicados en la calle Ramón Llull número 7 y ahora en calle Trafalgar número 52. Cada vez que van a Burritos, recuerden que you choose, we roll. Y esta bachata quiere decir que Ransel vuelve a hablar de Te Quiero a Ti, o yo no sé cuál es el nombre real de la canción, porque recordemos que está en pleito. Ransel Abata con las noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Gracias, Jorge Rivera. Antes de comenzar con el salseo, quiero dedicar este segmento a los productores Ali David de May y Enrique Crespo, de la producción Los Dueños del Circo, programa hermano de Farándula, que cumple 17 años ininterrumpidos al aire. Bueno, hoy es miércoles de breves y calentosas, así la llamé yo, porque Zacarías Ferreira niega que haya registrado canción de Dani Daniel como suya y advierte que procederá contra el español por difamación. Ahí sí, la cosa está que arde, on fire, como suelo decir aquí en el segmento. Negó que se haya adjudicado autoría o haya registrado ilegalmente como suya la canción que reclama Dani Daniel, afirmó el abogado Pedro Félix Montes de Oca, quien adelantó que se querelló ante el Ministerio Público contra el compositor español. Para poner un poco en situación a quien nos sintoniza el día de hoy, el lunes estábamos comentando acerca de una demanda que puso Dani Daniel por plagio a Zacarías Ferreira. Según Dani Daniel, Zacarías Ferreira se apropió de su canción Tú No Correspondes, que en la voz de Zacarías Ferreira es conocida como Te Quiero a Ti, que escuchamos de fondo. Dani Daniel reclamó de manera pública al bachatero dominicano por supuestamente haberle cambiado el título de la canción Tú No Correspondes, lo que acabo de mencionar, y sobre todo haberla registrado como suya en las sociedades de autores de España y Estados Unidos. Eso es un hecho que nosotros negamos y que en los tribunales vamos a demostrar oportunamente que Zacarías Ferreira no registró esa obra a su nombre en ninguna sociedad ni en Estados Unidos, mucho menos en Europa, afirmó Félix Montes de Oca en un encuentro virtual con periodistas en la tarde de ayer, martes 8 de septiembre. Los abogados del bachatero también adelantaron que procederían de manera legal. No es aceptable que su nombre se quede mancillado. Ay, ay, ay, ay, ay, eso está que arde. De acuerdo al cuerpo legal del dominicano, Dani Daniel difamó e injurió por medios digitales, electrónicos y de comunicación masiva en general. en franca violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Bueno, ya será entonces la justicia en la que diga quién tiene la razón. Yo quería, Lili, que también escuchara la canción de Dani Daniel, ¿no? Ya que estamos. Sí, hablando. Que después vengo con otra declaración bastante fuerte con la que cerró la rueda de prensa el antes mencionado. Y tú no correspondes. Te quiero a ti. Para que tengan mayor claridad, esta es la versión original, la que interpreta el cantante español Dani Daniel. Zacarías Ferreiras hizo una versión en bachata. Y ahí está justamente la polémica. Si era otro a quien amabas, ¿por qué diablos me engañabas? Si te quiero a ti. Bueno, avanzamos a Ransel con el segundo tema que tenemos para hoy. Sí, no quería dejar esta paréntesis sin decirte, Jorge, que al final de la rueda de prensa, el señor Montes de Oca, abogado Montes de Oca, decía a Dani Daniel: ¿usted cree que las leyes dominicanas no lo alcanzarían? Yo me cuidaría de dar esas declaraciones así al aire en ruedas de prensa porque suelen malinterpretarse, es un consejo personal. Pero bueno, espero que esto termine de la mejor manera y suerte para Zacarías Ferreira, que no lo está pasando muy bien, por cierto, a nivel personal. Sí, esta fue la manzana de la discordia, Lili, tal como acabas de decir. La manzana de la discordia, el tema en cuestión, y veremos cómo finaliza esa historia, que esperemos que sea lo menos dañina para Zacarías, porque dentro de todo, pues no. Esperemos que salga bien librado de esa ligereza que ya lo hemos comentado en el programa, no haber hecho los procedimientos legales que tenía que hacer para haberse evitado todo este pollo, como dirían por aquí. Lo menos dañina para ambas partes. Sí, también. Tanto para Zacarías como para Daniel. Sí. Yeah. Bueno, avanzamos y concluimos este miércoles de Candelosas, miércoles on fire, con la noticia que el fin de una era se asoma en el canal de E! Kim Kardashian West anunció este martes que el show que les trajo fama a ella y a su familia, Keeping Up with the Kardashians, madre mía, qué título más largo, finalizará después de 20 temporadas. A través de sus redes sociales, las estrellas del reality compartieron una carta titulada "A nuestros increíbles seguidores". En esta explico que toda la familia tomó la dura decisión de dejar el proyecto atrás. Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a este programa, Keeping Up with the Kardashian, compartió la estrella del reality a través de su cuenta de Twitter. Lo reseñamos de manera especial dentro de la sección porque estamos hablando de un show de 20 temporadas y de una clausura del show que se produce justo en este contexto de un cambio de formas de consumir el audiovisual. Es todo un síntoma de lo que está pasando con esa pantalla tradicional, de que ya ni siquiera las propias Kardashian, que han hecho todo su imperio desde ese audiovisual, les está importando esa pantalla. Así que por eso lo reseñamos de manera especial. El fin del show es también un indicador y un síntoma de lo que está pasando con esa pantalla. Puntualizo que fueron 14 años que duró al aire. Recuerden que este segmento llega gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Visita Barbonao, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza a lo dominicano bien fría. Contamos con un servicio a domicilio llamando al 617-617-6304-97. Repito, 617-6304-97. En la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanaza, recibirás un servicio personalizado, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Si quieres lucir así, bello, hermoso, vestido de oro como yo, visita el Chamo Barbershop en la calle María Ros número 2 en Burjassot, a dos pasos de la parada de metro Burjassot, Codella, línea 1 amarilla. Llama y reserva tu turno al 642-1762-47. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Jorge, no me mates, cariño. Ransel, mañana nos traes más noticias. Sí, mañana es jueves del recuerdo, jueves de TVT. Así que atención, Generación Z, que vengo pegando por ahí. Ok, y estaremos atentos entonces al contenido de Ransel Lavate y de todo el Café Mañanero. Ahora, la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno. Empezamos la información deportiva con la gran actuación del tenista español Pablo Carreño, que se clasificó brillantemente este martes para las semifinales del US Open, segundo gran slam de la temporada, tras batir en un duro partido al canadiense Davis Chapovalov. 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 y buscará la final ante el alemán Alexander Zverev, que viene siendo la gran revelación del tenis. Bueno, enhorabuena entonces para Carreño. Pasamos a hablar del Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la información. Ayer esa paradoja que se produjo en la salida de la etapa número 10. Como ya lo anotábamos, estábamos a la expectativa, había gran... Incluso se llegó a pensar de que el turno continuaba. Claro, porque si resultaban varios equipos afectados, lo mejor era suspender el tour. Pero no, afortunadamente el pelotón está sano, no está contagiado. Es decir, la gente que está expuesta no se ha contagiado. Y curiosamente, el director del tour, que decidió no hacer presencia en la mayoría de los eventos para no contagiarse, resultó positivo. Y eso que toda la semana se practica una prueba. Y eso ha sido muy interesante, entre otras cosas, porque de esa manera pues ha podido evitar contagiar a más personas. Paradojas. Se corrió la décima etapa. Etapa en terreno llano. Una etapa en teoría de trámite, pero ya vemos que hasta las etapas en terreno llano tienen lo suyo. Aparece el viento, las caídas, la tensión. Adolfo Jiménez del Río. Afortunadamente, el Tour de Francia continúa y la décima etapa arrancó, eso sí, con mucha tensión, ya que los equipos inclusive tardaban en llegar a la salida. Ese era el retraso normal después de que el comunicado oficial por parte de la UCI respecto a los resultados de las pruebas PCR estaba lleno de rumores. Por suerte, todo resultó con un final feliz, negativo absolutamente para todos los ciclistas. Uno de los pocos que quedaron excluidos fue nada menos que el mismísimo director del Tour de Francia. Pero por suerte, el resto están en la competición. Y así arrancó esa durísima etapa 10, en la cual, que aunque consideráramos que era totalmente plano y llano el recorrido, se presentaron los famosos abanicos, los fuertes vientos que afectan al pelotón y que obligan muchas veces a que se tengan que proteger entre ellos mismos, generando ciertos estrujones que terminan en fuertes caídas. Caídas que afectan a algunos corredores, quizá Pogachar y Nairo Quintana, que aunque se cayeron, lograron recuperarse y llegaron en posiciones de delantera en el pelotón. Y también Adolfo Superman López, sí. Logró además entrar, y Alejandro Valverde, quedaron cortados, pero luego volvieron a entrar. La verdad es que se trató, como lo decíamos, una etapa sin cambios en la clasificación general. Recordemos, sigue de líder Primoz Roglic y a 21 segundos Egan Bernal, que también además viste la camiseta de mejor joven. El tercero es Martin, el francés, a solo 28 segundos. Quinto, Nairo Quintana, a 32 segundos. Sexto, Rigobert Durán, también a 32 segundos. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la clasificación general. Hoy tendremos una etapa similar a la de ayer, terreno llano y de 167 kilómetros. Solamente un repecho que está calificado como un puerto de montaña de cuarta categoría. Pero hay que tener muchísimo cuidado de nuevo con el viento y también con las caídas. Pasamos a otros deportes. Recuerden, a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Aldefopuri número 7, podemos disfrutar allí en Gastronomía Mediterránea y también dispone de un salón espectacular para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. Hablemos de la Nation League, donde el protagonista es Cristiano Ronaldo. Y si queremos hablar de justicia, ayer vimos algo muy injusto en la Nations League, un partido en el que jugaban Francia contra Croacia, una Croacia que puso absolutamente todo en el juego, las ganas, el ímpetu, el fragor del juego, las intenciones, las buenas jugadas, el esfuerzo colectivo y el mismísimo fútbol. Pero Francia aprovechó quizá unos contragolpes claves, tres jugadas fuertes a un Griezmann que estaba en su noche y goleó a Croacia 4-2, incluyendo un penalti inexistente a favor de Francia. La justicia no siempre es victoriosa en la vida y en el deporte. Pero Bélgica también dio buena cuenta a Islandia y la goleó 5-1. Y el partidazo entre Suecia y Portugal, donde nuevamente vimos en acción a un gran Cristiano Ronaldo realizando dos señores golazos y que lo ponen como uno de los grandes goleadores de selecciones con 101 goles. La Nations League sigue en acción y ya nuevamente en octubre volveremos a ver a la selección española frente a Suiza. Gracias Adolfo Jiménez del Río por esa información de la Nations League, que tiene entonces a Francia con buenos reflejos, presentando sus credenciales para el título, y con un Griezmann que, si bien es cierto no se le había visto brillar en el Barça, pues con su selección sí que lo está haciendo. Llegamos a la parte final. Mil gracias Adolfo Jiménez del Río, Liliana Lozano, Carlo Angulo, Rancel Lavata y este servidor. Lili, que nos vamos. Que nos despedimos hasta mañana a las 8, cuando a través de Latinos FM estaremos al aire una vez más para compartir con ustedes el café mañanero. Eso sí, manténganse en sintonía. Ya llega Diego Simbaña con su equipo, Dani y Katherine, para ofrecerles una mañana de buen rollo. Hasta mañana, feliz miércoles. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En este verano, luce una melena fabulosa. Visita La Pelu Ruzafa, peluquería y centro de uñas unisex. Un equipo de profesionales latinos especialistas en alisado con queratina y mechas balayage. Se atienden de lunes a sábado desde las 9:30 horas. Y no cerramos a mediodía. Corte para caballeros y niños de lunes a jueves. Solo 5,90. Pide tu cita al 960-062-646. Síguenos en redes sociales. @ La Pelu Ruzafa, calle Matías Perelló, número 9. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Cocoprint, centro de impresión digital, ya está de vuelta con nuevos productos y servicios. Pegatinas de menú en código QR para restaurantes. Pegatinas con medidas COVID-19 para locales y empresas. Máscaras y guantes. Personalización de mascarillas con vinilo textil. Y claro está, los productos personalizados para el verano. Bolsos, camisetas, gorras y más. Cocoprint, la imprenta del mercado. Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16 a 20. 20 horas, calle Linterna 28, muy cerca del Mercado Central. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Picapan, el placer de comer bien. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Planchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio